Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Qué dijo? No, una amiga. ¿Pero qué dijo? Sonia. Ah. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted cómo le va? Bien, estaba descansando un ratito. ¿Arregló el aire acondicionado? Sí, está bueno. ¿Ando con la pierna tomada? No, ando con la pierna buena. No, me duele. No, ¿sí? Un calambre. Yo lo veo bien, ¿no le duele? Sí. Uy, mira, no puedo ni doblar. ¿Sí? Ahí se me quitó. Oiga, ha hecho un frío hoy día. No, pues ya está caluroso. No, yo tengo un frío tremendo. Ah, usted que lo tiene, pero no hace frío. No hace un frío. Ayer hicieron 23 si grados. Si yo tengo frío, hace frío. No, pues si hay 22 grados, 23 grados. 24 hace grados. Calor, ya está llegando septiembre ya. Tengo que ver esto, voy a ver, ¿ah? ¿Eh? A ver. Qué caballero, qué porfiado. Si hace calor, pues. Es que no hay como ir en Valdivia, pues. Esto es Santiago, señor. Valdivia, hombre. Este viejo ya en otra... Valdivia, ah, está claro. Hay en este momento 3 grados y estamos en Valdivia. Así bueno, que la gente que está en Santiago escuchando, la gente que está en la capital, podría ser así mejor. La gente que está en las capitales, estamos llamando de región. De región. Sí. Hola, desde la región, estamos llamando a las capitales. Bueno, así es también. ¿Qué estoy hablando? No, pues está al revés. ¿Sabe qué? Podríamos hacer una cosa. ¿Qué? ¿Podríamos? ¿Usted ha visto el cerro ese que está ahí cerca de la Alameda con el Metro Católico por ahí? ¿Santa Lucía? No, así le voy a poner yo. No, pues se llama Santa Lucía. No, se llama Santa Armónica. No, pues se llama Santa Lucía. ¿Santa Armónica? ¿Santa Lucía? A ver, ¿cómo se llama? ¿Santa Lucía o Santa Armónica? Santa Armónica. ¿Ve? Santa Armónica. ¿Qué es lo que es Santa Armónica? Y el que está, el cerro que está ahí, pues. Yo siempre había pensado que se llama Santa Lucía. ¿Santa Lucía, señor? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, señor. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, estoy llamando a restaurante, ¿no? Sí. Pues, ¿sabe qué? Mire, mi nombre es Dionisio y que necesito que me devuelvan los lentes que se me quedaron ahí. Perdón, ¿pero a qué restaurante está llamando? Al Dominó, po. Va a tener que seguir jugando porque no es el número. ¿Ah, no? No, para nada. ¿Pero es el restaurante? No. Sí, señor. No. No, sí. Sí. No, este no es el número. A ver, señor, ¿yo estoy llamando al restaurante? No, ¿sí o no? Usted está llamando a Doggies. Ah, a ver, déjeme verla. Creo que se cometió un error, señor. Espérese un poquito. Justamente, pues. Eso, ahí sí estoy llamando. Ahí sí estoy llamando. ¿A Doggies? ¿Pero a qué Doggies está llamando? Al de allá arriba, pues. Si se me quedaron los lentes a mí, pues. ¿Pero dónde? Mire, ¿a dónde está el...? ¿Usted está al lado del teléfono, al lado del computador? No, yo estoy aquí en la recepción. Ah, en la recepción. Mire, hay un banquito de color rojo y yo creo que ahí se me quedaron. ¿Usted puede ir a verlo? Pero, a ver, especifiquemos, ¿en qué piso? En el primero. ¿En el primero? Claro, porque yo ahí como estaba comenzando por celular, ¿me entiende? Y me saqué los lentes. ¿Pero aquí en la recepción? Obvio, pues. Porque ahí no hay ningún banco rojo. Sí, hay uno. Mire para atrás. Atrás suyo está. Bueno, no sé si es rojo o es burdeo, ¿ah? No, pero es que en la recepción no hay ningún banco rojo. Sí hay uno. No hay. Sí hay. No hay. A ver, señor, yo no creo estar hablando otro idioma, señor. Yo único que quiero que me vuelvan los lentes. No. Hablaría mal de ustedes que no quisieran hacerlo, ¿ah? Pero le estoy diciendo que... Bueno, no sé de qué nos reímos, ¿ah? Es que no sé, ustedes... no sé... A ver, señor, ¿me va a devolver mis lentes o no? Pero es que yo no sé lo que usted está diciendo, güey. A ver, mire, señor, yo lo pasé fantástico cuando fui a Doggy, alargué mi salchicha por 100 pesos. Pero usted está hablando con la gerencia, ¿y no qué? Con el local. Bueno, pero si yo pasé ahí primero, pues. Ya, pero es que aquí no hay ninguna, pues, A ver, espérese. Su nombre es Danilo Bustamante. ¿Quién? Danilo Bustamante. ¿Quién es ese? Usted, pues. No, para nada. Sí, usted es Danilo Bustamante. No. Sí. No. Sí. No. Sí. ¿Sí o no? No, para nada. Sí, para sí. Ya. O sí, para todo en este caso. Señor, mire, son unos lentes. ¿Usted recuerda los lentes de Allende? No, para nada. Los lentes de Allende eran unos negros con fotobotella. Sí. Son bien parecidos a eso, pero no son fotobotella. Ya. ¿Los puede ir a buscar, por favor? No puedo. Sí, puede. No puedo. Danilo, por favor. No, para nada. Sí, para todo. No, para nada. Sí, para todo. No, para nada. Sí, para todo. Ya. Cuidado que gano, ¿eh? Ya. Sí, yo ocupo la lengua. ¿Sí? En la mañana y la tarde. Puta. Mira, te juego una. Sí. Sí. Ya. Ya, listo. Mire, señor, déjese jugar conmigo, ¿ah? Yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo tampoco. Usted es una empresa agradable y todo lo que quiera, ya, y cuento la salchicha y la gamba, ya, bien. La raja, bonita promoción. Pero, vamos, ¿eh? Devuélvame los lentes. Después se los devuelvo. Pues. ¿A qué hora, señor? Venga a buscarlo más rato. Mire, yo voy a pasar a las 4. Listo. Y usted me va a devolver mis lentes. Correcto. ¿Lo encontró? No, para nada. Ah, no, pues. ¿Los tiene en su poder ahora? Tampoco. Porque yo no puedo pasar a buscar nada, tengo que pasar a buscar algo. Ya, venga a buscarlo nomás, por algo se llevará. Pues. No, no, no. ¿Usted tiene un sillón rojo ahí? No. Sí, señor. Dejó de ser rojo. ¿De qué color es? De varios colores, pero menos rojo. ¿Es rojo? Ya. ¿Es rojo? Sí, ya lo estoy viendo rojo. Muy bien, y abajo está mi lente. Ya. ¿Están o no? No, no están. Sí, sí están. No, no están. Sí están, señor. No, no están. Señor, mire, por favor. Yo tengo que sonreír solo. No tengo idea. No tiene idea. ¿Aló? Sí. ¿Están mis lentes abajo, señor rojo? No, no están en el sillón rojo. Señor, sí están. No, no están. Mire bien. No. Sí. No. Sí. No. Señor. ¿Aló? Danilo. Danilo. Danilo. A ver. Creo que me están molestando. Me están hueando, ¿no? ¿Aló? ¿Eh? ¿Encontró mis lentes? No, todavía no. Ah. ¿Señor? Sí. Mire, yo voy a pasar a las 4. Pase nomás. Y usted va a tener mis lentes, ¿ah? Listo. ¿Los va a tener? Claro. ¿Porque los va a encontrar? Sí. ¿Los encontró? Casi. ¿Lo encontró ahora? Vale, por $1,000,000. Ah, le gusta, cuero. Claro. Ya, pues, gracias, Danilo, ¿ah? Cuando quieras, Danilo. Sí, pues, muchas gracias. Cuando quieras. Encontré fantástica tu promoción, ¿ah? Me parece buena. ¿Qué trae el ibérico? Trae lo mejor, trae un par de lentes incluido. ¿Ah, sí? Muy bien, yo quiero un ibérico a las 4. ¡Chao! ¡Rock and Pop! Esos hueones, hombre. Saco hueá, pues.